Feliz fin de semana. Comenzamos el Café Mañanero. Un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. Debo decirles que sí, se estaban quejando porque hacía mucho frío hace apenas una semana, pues ahora se adelanta el verano, ni siquiera la primavera. Sí, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a alcanzar temperaturas que estarán por encima de los 30 grados este fin de semana. En todo caso, el viernes empieza con 13 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 26. Se trata de un día soleado. Así arrancamos entonces el fin de semana. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, $80.97, se deja un 0.78% en comparación con el día anterior. Y el IBEX 35 también lo encontramos en cifras negativas, 9.423 puntos cerrando la jornada. La caída es del 0.40%. Y vamos inmediatamente también con titulares que tienen que ver con economía. Hay que decir que el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migración ha convocado a la patronal y sindicatos para exponer la reforma de las pensiones tras el pacto con Bruselas. El Partido Socialista asegura que ya hay acuerdo con Unidas Podemos para sacar adelante la iniciativa. Y el tope del alquiler del 3% temporal o permanente, el último gran fleco de la ley de vivienda. Son temas que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Les tenemos noticias en materia de inmigración, de lo que pasa en Reino Unido, igualmente en Francia, España e Italia. Destacamos que el gobierno británico ha negado que viole la ley con su polémico proyecto de ley de inmigración, que contempla, recordemos, denegar asilo a quienes ingresen al país en pateras. Entre tanto, Francia no readmitirá a migrantes que sean expulsados del Reino Unido. Y en España han sido condenadas 4 personas tras tirar al mar a al menos 2 inmigrantes. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Noticias que hacen parte de la actualidad. Hombre, encontramos un nuevo rifirrafe entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele. Se enzarzan de nuevo en Twitter. Y no es precisamente sobre los problemas que tienen los países, no. Son unos líos personales, egos personales, acusaciones personales. El tema, por supuesto, también lo estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Lo estaremos abordando concretamente en el monólogo de actualidad. Mejor pasamos a la disputa de los deportes. Sí, y allí encontramos que en la jornada de Europa League, los equipos españoles desafortunadamente no cosecharon buenos resultados, a excepción del Sevilla, que sí dio cuenta del Fenerbahce, 0-2. El Betis cayó ante el poderoso Manchester United, 4-1. Entre tanto, bueno, también tenemos para destacar lo que pasó con el Villarreal, que no pudo con el Anderlecht, pero en la Conference League. Recuerden, toda la actualidad deportiva en tiempo de deportes, Latino Deportes, concretamente sobre la última media hora de nuestro programa. Le tendremos toda la programación de la liga y también el remate de las competencias ciclísticas en que se corren por estos días, como es la París-Niza y la Terreno Adriático. Se me quedaba el resultado también de la Real Sociedad, que no pudo con la Roma. Recuerden todos los detalles en tiempo de deportes. Ahora el turno es para el entretenimiento. Hoy rendimos tributo, mejor dicho, nos unimos al reconocimiento que le ha hecho la Cámara de Representantes de Puerto Rico a toda una leyenda de la salsa. Se trata de Bobby Cruz, un hombre en que le dio un sonido especial a la salsa a través del piano. Aquí está una de sus grandes canciones, uno de sus grandes éxitos de su extenso repertorio. Soy tan feliz, es el título de esta canción. Espero que sean felices este fin de semana y gracias una vez más por acompañarnos. Disfrutan, escuchan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos y una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. ¡Feliz fin de semana! Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a Bobby Cruz, Richie Ray, el dúo salsero más importante de la historia. La Cámara de Representantes de Puerto Rico rindió un reconocimiento a este dueto y en particular a Bobby Cruz, 60 años de trayectoria artística. ¿Y qué ha dicho el artista? Hombre, que para él es un privilegio que reconozcan su legado. Más de 60 años de trayectoria. El cantante de 85 años acudió con su orquesta a la Casa de las Leyes y impregnó, como no podía ser de otra forma, el recinto de su sonido musical. Y escuchamos canciones como Mi Bandera, A Mi Manera y muchos éxitos más. Sonido bestial. El repertorio es largo. La emotiva actividad se llevó a cabo en la terraza de Jesús Ronaldo Jarabo, en uno de los extremos de el primer piso de la Cámara. Espectacular. Bobby, felicidades. Gracias por tanto sabor, gracias por tanta música, gracias por darle tanta alegría a Puerto Rico y al mundo. Es un reconocimiento merecido porque es una trayectoria llena de éxitos. ¡Qué bien! Bobby Cruz, que ha hecho historia al lado de Richie Ray. Merecido este reconocimiento. Escuchan el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento. Bueno, ya viene por aquí justamente el anticipo de nuestro programa. A ver qué nos tienen nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, asimismo Nicky Cuervo y todos definitivamente el Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan el Café Mañanero, estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden que tiene una gran promoción. Atención, 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil. Además, llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones, que está en Manuel Candela, número 21, igualmente Mariano de Cavia, 29. Only One Comunicaciones. Toda la información la puede encontrar también en onlyonetienda.com. Hay que aprovechar estas grandes promociones. También le informa a todas aquellas personas que de pronto no pueden hacerse con un contrato por cuestiones de papeles. Bueno, que se acerquen a sus oficinas, que siempre van a encontrar una mano amiga, una alternativa muy importante. Only One Comunicaciones. Les invitamos también a visitar este fin de semana el Establo Parrilla en la calle Chile número 10, con todo el sabor de Colombia. El Establo Parrilla, para comer, para cenar, es el sitio perfecto. Todavía estamos celebrando el Día de la Mujer. Bueno, ahí está, el Establo Parrilla como una buena opción. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Se desata la polémica en torno al proyecto de ley de inmigración del gobierno británico, que prevé prohibir a los inmigrantes que lleguen en pequeñas embarcaciones presentar solicitudes de asilo político. Hay que decir que la ministra británica de Interior, Suella Braverman, ha asegurado que no incumple la ley. Según los planes revelados, recordemos, esta misma semana por el primer ministro británico, Rishi Sunak, los inmigrantes en situación irregular que lleguen a Reino Unido en barco no tendrán la opción de pedir asilo en el país y serán detenidos. En un tuit, ya el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Al-Nur, ha denunciado la ley británica, afirmando que, de aprobarse, equivaldría a una prohibición de asilo y sería una clara violación de la Convención sobre Refugiados. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y a continuación nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y Carlo Angulo nos entregan el adelanto en el caso de los deportes, igualmente en el apartado de entretenimiento, y Carlo Angulo pues nos pone al día de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Comenzamos con la Europa League, donde anoche arrancaron los octavos de final, eso sí, con no muy buen paso para los equipos españoles. Y es que el Betis cayó goleado ante el Manchester United 4-1. La Real Sociedad perdió ante la Roma 2-0. Y sacó la cara el Sevilla, venciendo al Fenerbahce 2-0. Y en la Conference League, el Villarreal logró sacar un empate al Anderlecht de visita 1-1. Continuamos con la Liga Española, porque arranca esta noche la jornada 25. Una jornada que trae bastantes expectativas por los diferentes cambios que han sucedido precisamente en la parte del descenso, donde el Valencia Club de Fútbol tendrá que reivindicarse ante su afición aquí en el Mestalla. Y la Tirreno Adriático, que sigue siendo una competición en la cual hay sorpresas, ya que Primoz Roglic, sin quererlo, se llevó la etapa en el día de ayer. Y en la París-Niza sigue liderando Tadej Pogačar, aunque parece ser que la montaña del día de hoy puede traer algunos cambios. Y las reacciones desde Qatar, después de haber quedado eliminado el PSG de la Champions, muy fuertes para el emir, que parece ser que la inversión multimillonaria no está dando resultados. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pues sí, en la vida el dinero no lo es todo, es apenas un medio. No llegan los resultados en el Paris Saint-Germain, pese a tener al mejor jugador del mundo, Leo Messi, pese a tener a otra figura importante como Kylian Mbappé. Digamos, es la nueva joya del fútbol mundial. Y pese también a tener, hombre, al mejor jugador de Brasil, Neymar. Y la lista continúa, la lista de estrellas. Y no llegan los títulos. Nicky Cuervo. Buen día, y estos son... son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Anita debutará como actriz en la 7ª temporada de Élite de Netflix. Spotify introduce la reproducción aleatoria inteligente. Videos de YouTube dejarán de mostrar anuncios superpuestos. Premios Oscar 2023, Harrison Ford, Pedro Pascal y Halle Berry entre los presentadores. Maluma estrena su homenaje más personal a las mujeres, la reina. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Frankie Ruiz, Nene Cherry, Natusha, Timbaland y Carrie Underwood. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y a continuación, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Juezas, mientras que el 10 de marzo se conoce a su vez como el Día Internacional de las Pelucas. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las conmemoraciones del día tenemos que hoy se conoce a su vez como el Día Mundial de Mario Bros, ya que el popular juego cumple un aniversario más desde su creación en su natal Japón, de igual forma que un día como hoy, hace 29 años, es cuando nació el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien es considerado uno de los máximos exponentes de la música urbana en la actualidad. Esto es lo más relevante que tenemos para cerrar la semana en el calendario. Gracias, Carlos. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Bueno. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta relación con la tragedia del Charchal. El pase de inmigrantes que terminó con 4 marroquíes muertos después de que fueran obligados a arrojarse al mar desde la embarcación en la que se había facilitado su introducción en Ceuta. Aquel suceso se produjo a finales de enero y es ahora, casi 2 meses después, cuando el Instituto Armado ha procedido a los arrestos después de citar a estas dos personas a las dependencias oficiales tras una investigación complicada. Los dos detenidos, localizados y arrestados este jueves, han sido trasladados a las dependencias de la compañía fiscal ubicada en el puerto de Ceuta, investigados por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de inmigrantes y homicidio. El hecho demuestra la indiferencia y el desprecio absoluto por las personas inmigrantes por parte de quienes se dedican precisamente a comercializar, a traficar con vidas humanas. Sienta un precedente. Yo creo que a este extremo no se había llegado y se está viendo que el desprecio entonces a los inmigrantes no tiene límites por parte de las mafias. No sabemos si esto apenas se corresponde también con la poca voluntad política que muestran los líderes políticos de Europa, como lo está demostrando el caso de Reino Unido, donde el primer ministro, el señor Sunak, ha anunciado de que no va a permitir que los inmigrantes que lleguen en situación irregular en pequeñas embarcaciones soliciten asilo. No entiendo cuál es la diferencia entre quien llegue en una embarcación grande o en un avión o a quien llegue en una patera. Quizás lo que refleje quien llegue en la patera es que es pobre, porque se ve obligado a tomar el medio de transporte más precario. Y a esto hay, lógicamente, que sumarle las políticas restrictivas de la señora Meloni en Italia, a su vez la negativa de Francia de no aceptar las devoluciones de inmigrantes, en este caso del Reino Unido, y también, como no, los controles muy estrictos que viene ejerciendo España, es decir, lo que está haciendo Europa en su conjunto con el control migratorio, el extremo que demuestra un desprecio por los derechos humanos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Dictador Andino. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Poco le importaron a Netflix los malos comentarios que recibió la sexta temporada del drama adolescente Élite, pues este jueves 9 de marzo confirmó una inesperada participación para una de las producciones más populares de su catálogo, pues Anita, la estrella brasileña, llegará a los pasillos de las Encinas. La artista, que estuvo nominada Artista Revelación de la pasada entrega de los Grammy, hará su debut como artista en la producción española en la plataforma de streaming. Netflix no reveló detalles del papel que interpretará, pero presentó las primeras imágenes de Anita portando el uniforme de las Encinas. Anita reaccionó a la noticia a través de sus historias de Instagram, minutos después de que se confirmara su participación en Élite, compartió una serie de fotografías junto al productor de la serie, así como con parte del elenco que la acompaña. Spotify ha anunciado un nuevo diseño de su interfaz con el que incorporará nuevas funcionalidades como Smart Shuffle o las previews de listas de reproducción o playlist, álbumes y podcasts, con el fin de dar a conocer más artistas y creadores a sus más de 500 millones de usuarios activos mensuales. La plataforma de audio de streaming ha anunciado estas nuevas características en el evento StreamOn 2023, que ha tenido lugar este jueves en Los Ángeles, Estados Unidos, y ha reunido artistas, compositores, podcasters, creadores de contenido de todo el mundo para dar a conocer las nuevas herramientas. En este sentido, Spotify apuesta por el descubrimiento de talento en su nueva interfaz, que incluye nuevos elementos visuales y un diseño interactivo. De esta forma, pretende fomentar conexiones más profundas y duraderas entre creadores y oyentes. El formato de anuncios superpuestos desaparecerá de los videos de YouTube el próximo 6 de abril, una medida que la compañía tecnológica ha adoptado para avanzar hacia otros formatos con mejor rendimiento. Los anuncios superpuestos se muestran en los videos a modo de banner emergente, dificultando la visualización del contenido. Actualmente, solo aparecen en la versión de escritorio de YouTube. La compañía tecnológica entiende que este formato heredado es disruptivo para los usuarios y por ello ha decidido retirarlo, como recoge en la página de soporte. Esta decisión supone que a partir del 6 de abril los videos ya no mostrarán los anuncios superpuestos y tampoco estarán disponibles en YouTube Studio para que los creadores puedan seleccionarlos como formato válido. La compañía busca con ello mejorar la experiencia del usuario y promover formatos con rendimientos más altos. Por ello, y dado que solo se mostrarán en la versión de escritorio, consideran que su retirada tendrá un impacto limitado para la mayoría de los creadores. La entrega de premios más importante del cine se prepara para una nueva edición este domingo 12 de marzo, luego de las controversias del 2022. Harrison Ford, la ganadora del Oscar Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andy McDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal y John Travolta, productores ejecutivos y showrunners Glenn Weiss y Ricky Grisner y la productora ejecutiva Molly McNerney se suman a la lista de presentadores. Jimmy Kimmel será el presentador por tercera vez en su carrera. El famoso cómico y presentador volverá a tomar las riendas de la transmisión de los Oscar del 2023, después de haber sido maestro de ceremonias en la ceremonia de los premios de la Academia en el 2017 y 2018. Películas como The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Woman Talking, Tar y The Bashes of Annie Shrin ya han surgido como posibles contendientes en la carrera de este año. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. El Café Mañanero. Disfrútalo. Y nos place compartir un café con Silvia Iglesias. Ella es psicóloga especializada en intervención social. Viene trabajando con la Asociación Por Ti Mujer. Por estos días, recuerde que hemos estado abordando temas que tienen que ver con la mujer, porque se está llevando a cabo una programación extraordinaria durante la semana y durante todo el mes, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Silvia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos y todas las oyentes. Muchas gracias por invitarme a este espacio, muy agradecida. La Asociación Por Ti Mujer publicaba que hay una feminización de la inmigración. Quisiéramos saber cómo es eso, Silvia. Así es, pues ya desde los años 60 se ha visto un incremento de las mujeres migrantes que deciden salir de sus países en búsqueda de una mejor calidad de vida, o bueno, por diferentes motivos. Y concretamente, a día de hoy, creo que, si no me equivoco, el porcentaje sube a un 49%. Es decir, del 49% de la población migrante aquí en España, o el total, el 49% son mujeres. Mujeres que migran, ¿no?, de manera independiente para buscar eso, una mejor calidad de vida. Quisiéramos conocer más detalles acerca de este estudio. En estos momentos, la población inmigrante en España representa el 15% y es una población que tiende a ir en aumento. Quisiera saber si se mantienen esas tendencias de esa feminización. Sí, totalmente. De hecho, eso, ¿no? De ese 15% de la población inmigrante, casi la mitad son mujeres. Entonces, está claramente también relacionado con la feminización de la pobreza, que datos de la Organización de Naciones Unidas nos dicen que son las mujeres las que se sitúan en una situación de mayor vulnerabilidad social, lo cual las motiva también a tener que migrar, ¿no? Y por eso el flujo migratorio lo constituyen hoy en día, y sobre todo aquí en España, mujeres de diferentes nacionalidades. Sí que es verdad que creo que de países de Latinoamérica se constituye sobre todo Colombia en la tercera posición. ¿Qué nos dice entonces qué hay detrás de esa feminización? Es decir, que más mujeres que hombres decidan emigrar de sus países de origen. Pues muchos motivos, ¿no? La verdad que entre estas razones hay una clara tendencia heterogénea, pero sin duda entre huir de la violencia a la que viven, esas, sobre todo marcada por las desigualdades de género, también búsqueda de, como te decía antes, mejores condiciones laborales, mejor calidad de vida para ellas mismas, para sus familias. También el otro día en un taller que hemos hecho con mujeres, salía entre ellas buscar un mejor bienestar emocional. Es decir, que en sus países quizás muchas de las necesidades básicas no se cubren y necesitan pues buscar esto en otros lugares, ¿no? Si encontramos una característica positiva en medio de estas cifras, estos datos, podríamos decir también que las mujeres son más emprendedoras, muestran más compromiso con ellas mismas y con la familia a la hora de emprender, a la hora de salir de sus países. Sin duda, y esto yo creo que ya es una apreciación personal mía, muestran mucha valentía, aunque luego cuando hablamos con ellas, es curioso que ellas mismas no se definen así, ¿no? No se definen como lo que acabas de decir, como emprendedoras, como valientes, como con esa fortaleza, sino el hecho de emigrar y adaptarse a un nuevo país hace, ¿no?, que se genere una desestabilización y un cambio en su autopercepción y en su autoconcepto, que ellas no se ven así, pero sin duda que sean las mujeres las que se pongan como cabezas de familia, ¿no?, y salgan de forma autónoma, fuera y lejos de sus familias, indica esto, ¿no?, esta capacidad de resiliencia que tienen. Que sea esta la oportunidad entonces para poner en valor ese compromiso de las mujeres con la familia y también ese deseo de una vida mejor, que lo podemos catalogar como emprendimiento. Silvia, vienes trabajando con la Asociación Por Ti Mujer y quisiera conocer más acerca del acompañamiento que se le hace a las mujeres inmigrantes. Recordemos que se trata de la población inmigrante más vulnerable. Aquellas mujeres que en la mayoría de los casos todavía no tienen la documentación. La Asociación Por Ti Mujer desde hace cerca de 15 años viene impulsando el emprendimiento, además de defender sus derechos de esa lacra que es la violencia de género, denunciando estos casos, y brindándoles un apoyo. Son muchos los frentes que tiene abierto la Asociación Por Ti Mujer en el apoyo a las inmigrantes más vulnerables. Quisiera que nos comparta un poco más de el trabajo que hace la Asociación Por Ti Mujer y en particular, lógicamente, el trabajo que usted viene haciendo. Pues bueno, como bien acabas de decir, la Asociación Por Ti Mujer dirige su labor sobre todo a mujeres en situación de exclusión social o vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, lo que intentamos todas las profesionales que estamos ahí es ofrecer una atención integral, que lo consideramos la base de nuestro trabajo y para poder ofrecer una atención óptima y de calidad. Es decir, tenemos servicios totalmente gratuitos a nivel individual, el servicio de acompañamiento psicológico, de acompañamiento jurídico, tanto en materia de extranjería como en materia de violencia de género y familia, y también el servicio de acompañamiento sociolaboral, ¿no? Para reforzar sobre todo esta área que es de las más demandantes. Eso a nivel individual y a nivel grupal tenemos cursos de formación para mejorar la inserción laboral de estas mujeres, tenemos talleres terapéuticos, grupos de apoyo para trabajar el duelo migratorio, así como también para trabajar la violencia, ¿no? Sin duda buscamos, como te decía antes, que todo esto sea integral y que todas estas áreas estén conectadas para que las mujeres puedan obtener los mejores beneficios de esa atención y de esos acompañamientos. Concretamente, en la parte que a mí me toca como psicóloga, pues estoy al cargo de los acompañamientos psicológicos individuales. Pues como te decía, atendemos mujeres, ¿no?, con diferentes problemáticas o con diferentes situaciones, especialmente duelo migratorio, ansiedad derivada del proceso de adaptación a este nuevo país y también a la violencia de género y a la violencia sexual. Llevamos dos programas, el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Mujeres Migrantes y la Unidad de Prevención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, ¿no? Y estos dos proyectos además se ligan con el trabajo grupal que se hace con esos grupos terapéuticos. Y me gustaría, acorde con lo que estamos hablando hoy, de esa feminización de la migración, resaltar un proyecto muy bonito que estamos impartiendo en estos días, que se llama Entretejidas, que se dirige sobre todo a mujeres migrantes que vienen aquí solas en su mayoría y necesitan fomentar esas redes de apoyo, ¿no?, y conocer a otras mujeres, conocer sus experiencias, compartir las propias, porque eso sin duda tiene un impacto muy positivo en su salud, sobre todo en su salud mental, pero también cómo está conectado en su salud física. Silvia, ¿qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es un proceso que atraviesan todas aquellas personas que deciden migrar y dejar atrás, ¿no?, el país, la cultura, las tradiciones, los seres queridos, ¿no? Son esas pérdidas, por eso se llama duelo, ¿no? Pérdidas que no son permanentes, porque al contrario de lo que ocurre con un fallecimiento, ¿no?, que perdemos a una persona de manera permanente, el duelo migratorio es el dejar atrás y el perder esa sensación de arraigo a tu identidad, ¿no?, a lo que te constituía en tu país, tu trabajo, lo que te decía, ¿no?, esas costumbres, la lengua, la comida, el clima, y el llegar a un nuevo lugar y que eso no esté, ¿no? Supone que la persona atraviese una serie de fases, porque esto es un proceso, que pueden caracterizarse por la rabia, por la tristeza, por llegado un momento también como la aceptación, pero a mí me gusta también aclarar y comentárselo mucho a las mujeres que esto es un proceso cíclico, además, que aun cuando llegue un momento en el que estemos adaptadas, estemos integradas a la sociedad de acogida, podemos revivir esos sentimientos de duelo y de pérdida por echar de menos, ¿no?, lo conocido y lo que éramos en el país de origen. ¿Y cómo llevan las mujeres inmigrantes que atienden en la Asociación Por Ti Mujer ese duelo migratorio? Pues lo que trabajamos mucho sobre todo es la identificación de dónde vienen esas emociones y ese malestar. Porque, claro, ellas a lo mejor cuando llegan tienen esos síntomas de ansiedad, de tristeza, pero no los identifican con el duelo migratorio, ¿no? No saben cómo realizar esa conexión entre por qué me siento mal y cuál es la causa. Entonces trabajamos mucho el normalizar y el validar esas emociones, haciéndoles ver que están atravesando un proceso en el que es normal que se genere esa desestabilización emocional, ¿no? Y una vez que se les pone nombre, que aprenden a identificar de dónde parte esa ansiedad, de dónde parte esa tristeza, pueden comprender y aliviar un poco esas sensaciones y aprender a manejarlas y a gestionarlas mucho mejor. El duelo migratorio es lo que también se conoce, Silvia, como el síndrome de Ulises. Exacto, exacto, así es. Ahora creo que era Chotegui, ¿no? Acuñó ese término como síndrome de Ulises a todas estas emociones y emociones que hablamos que desencadena el proceso migratorio, ¿no? Que no solo empieza cuando la persona llega al lugar de acogida, sino cuando toma la decisión de emigrar. Todo esto empieza a surgir en la persona. Aquí en el Café Mañanero desde hace muchos años hemos venido trabajando primero para crear puentes entre la población inmigrante y su país de origen. Es decir, de alguna forma mantiene ese contacto con sus raíces. Y por otra parte, pues, buscamos facilitar la integración de la población migrante. Dos aspectos supremamente necesarios para cualquier migrante. Silvia, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que vienes realizando. Extiende este saludo y esta felicitación también a todo el equipo interdisciplinar y a todas las integrantes de la Asociación Por Ti Mujer, y que esta sea también la oportunidad, cómo no, para felicitarlas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gracias, muchas gracias por este espacio y sin duda se lo compartiré a todas. Muchas gracias, Jorge. Silvia Iglesias, psicóloga que viene trabajando con la Asociación Por Ti Mujer, hoy hablándonos acerca de la feminización de la inmigración en España. Avanzamos en el Café Mañanero, tiempo para una pausa y ya regresamos. Viene Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Daremos cuenta cómo están las cosas de cara a los premios Oscar. Tenemos esa gran cita con lo más importante de la industria cinematográfica, pero también vamos a revisar todas esas efemérides de los artistas que están de cumpleaños hoy. Por ejemplo, Bad Bunny, que se ha convertido en el artista más importante a nivel internacional. Mirando también, encontramos que Frankie Ruiz estaría cumpliendo años en el día de hoy. Y tenemos, como no, también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y la verdad es que nos queda mucho Café Mañanero para compartir a Carlo Angulo, que repasa las tendencias en las redes sociales y también nos trae el personaje del día. Y vamos a rematar, como de costumbre, con lo más importante de la información deportiva. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico...